Continuamos, La Venganza Será Terrible, desde el auditorio de Radio del Plata, aquí en Gorriti 5963. La semana que viene también estaremos aquí. En general, estamos aquí. Bueno, vamos a saludar a nuestro amigo Fernando, que es el cajero del Banco Provincia de la sucursal del centro. ¿Está acá? Está acá. No, está en su casa. Está en esto. Pero usted sabe que muchos bancarios... Es el mejor cajero de Buenos Aires. ¿Pero por qué? ¿Y cómo se porque hizo? Sí, porque él siempre te... Está en todo. Está en todo. Está en todo. ¿Cómo la quiere? ¿Moneda de 50? Moneda de 50. Ah, ¿se le puede pedir cambio? Sí, se le puede pedir cambio. Qué bien. Porque, ¿sabes que hay bancarios que en el fin de semana se juntan en el banco, por ejemplo, a comer un asado? ¿Cómo a comer un asado en el banco? Muchos bancos tienen parrilla, atrás un patio. Sí, sí. No, mentira. No, de verdad le digo. Cállese. Vamos a ver. Torneos de fútbol de banco, todo así. No tiene nada que ver. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Compórtese como un príncipe, usted que es un poligrillo. Nuestra habitual sección destinada al buen comportamiento. Pero hoy seremos específicos. ¿Cómo comportarse en los espectáculos públicos? Pero... No en los más comunes, en espectáculos públicos no atípicos. Por ejemplo, usted sabe cómo hay que hacer cuando va al cine. Sí. Ya lo hemos dicho muchas veces, no conviene llegar tarde. Hemos explicado qué parte del cuerpo conviene presentar a las personas que ya están sentadas cuando usted llega. Sí, ¿cómo es? ¿Usted cómo entra? ¿Entra mirando para adelante o mirando para atrás? Mirando para adelante. No, señor. En un signo de buena onda. No, justamente. Sí. Primero lo que usted se expone, entiende por mirando buena para onda. Adelante, le está dando la espalda a aquellos a quienes molesta, que por ahí le pegan cosas. Sí. Pero no es más agresivo pasar de frente. Es un poco porque a veces... Hola, acá estoy yo. Claro, se cruzan miradas. Como la barra brava, que sí, no mira el partido. Te miran a los ojos y vos vas pasando. Y por ahí te quedás enganchado. Y no sabés qué decir. Es enojoso. Yo me desmayé una vez. Así. ¿Pero ¿Se desmayó? Una vez en un cine, yo lo conté muchas veces, pero es una situación terrible. Se me sentó un tipo arriba. No sé, el tipo venía mirando, de espaldas venía y venía mirando la película. Absorbido por la película. Y absorbido, se me sentó arriba y yo que no tengo carácter. Bueno, señor. No se lo dije. ¿Pero cómo? Y si usted no se lo dice en los primeros 20 segundos, no. Después ya no se lo puede decir. Prescribe, claro. Ya está. Claro, imagínese, van 20 minutos que está el tipo y usted le dice, disculpe, señor. No, el tipo ya se acomodó, ya claro. Está. Y daban Drácula. Pero escuche, bueno, ¿y usted tenía alguna señal de lo que pasaba en la pantalla? No importa, sí tenía. Bueno, pero no es de eso que vamos a hablar. ¿Y de qué espectáculos exóticos? De otros lugares. Por ejemplo, anfiteatros. Yo... Lugares al aire libre. Es distinta la cosa allí, ¿no? Primero, ¿qué tal? Claro. Yo creo que al aire libre hay que tener en cuenta sol. Sí. En general. Frío. Temperatura, en general. Temperatura, inclemencia climática. Llueve, por ejemplo, llueve. No, se suspende. Si llueve, se suspende. ¿Cómo se suspende? Ahí está, se suspende. ¿Usted qué hace? Rompe todo. No, señor. Se queja. O, mejor, lleva un paraguas y... No puede abrir el paraguas. ¿No? No puede abrir el paraguas. Es como si usted abriera un paraguas en un partido de tenis. ¿Por qué no puede abrir un paraguas? No se puede mover en un partido de tenis. ¿Cómo no me puedo mover? No se puede mover. No se puede parar. Ah, me voy a comprar un pancho. No. ¿Y qué hago? Tienes que esperar. Tengo hambre. No, tienes que esperar. Ustedes me duran 14 horas los partidos. No, bueno. Tiene que esperar. Uno ya los vio todos. Es como la berenjena. Tiene que esperar a que termine el set. O el game, o el juego, el punto. No se puede mover. Como la corrida de toros también. La corrida de toros. ¿Tampoco se puede mover? No, usted no se puede parar. El torero sí. El torero sí, sí, señor. Como, para mí sí se puede mover y gritan ole. Y... A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo la música sinfónica, ¿de acuerdo? Sí. Que lo tengo que felicitar. La semana pasada viajé a Cataratas del Iguazú, donde fue el concierto de todas las generaciones. Sí, de las orquestas juveniles. Orquestas juveniles. ¿Y cómo hacen a dar un concierto ahí si se oye el ruido de las cataratas que tapa todo? Usted, por ejemplo, toca el flautín y No, además al aire libre es difícil la música, ¿vio? Sí, eso que llevan la guitarra a la playa. Sí, es horrible la guitarra. Son alambres. Me encanta. Esto no es... Ha muerto el indio poeta. Lleva todo el viento. No es puramente musical, esto tiene que ver con turismo, ¿de acuerdo? Sí, claro, es un espectáculo. Además es una orquesta de 700 músicos, flautines hay 120, claro, que tocan lo mismo. Y tocan cerca de las cataratas, a mí me gusta que toquen bien cerca. No, bueno. Para una sensación de peligro, porque estoy organizando unos conciertos en lugares inhóspitos. La fila de contrabajo está más o menos a un metro del precipicio. Oh. Sí, sí. Si se distrae y le salpica los instrumentos de viento. Ah, eso hay, es tremendo. Hay constantemente una bruma. Y lo que yo le quería decir, yo no sé por qué no lo organizan de noche, que el clima es más benévolo. Aunque ¿sí? puede haber alimañas de la selva que atacan sí, a la gente. A la noche es la hora, disculpe, yo soy el organizador, mucho gusto. A la noche las fieras salen a cazar de noche, ¿no? De día. De día polillan. Es la Amazonia, es una boca de lobo, está la gente ahí y de repente murciélagos, todo tipo. Usted, por ejemplo, sí, está bueno, tranquilamente tocando violín, qué sé yo, y de golpe ¡oh! le salta un puma y se lo come ahí delante de la gente. El tipo, y tenemos instrucciones de seguir tocando. Porque si vamos a parar cada vez que un puma se come un violinista, pero no, señor, ahí... el concierto estaría lleno de detenciones. Y no hay pumas tampoco ahí. Ahora. Lo que sea, jaguaretes. Los jaguaretes. El otro extremo de hacerlo a las 3 de la tarde con casi 70 grados de temperatura. Sí, sí. Bueno, no, 70 bueno, no hay. Se derriten, los bronces se derriten. Parecían pizza de mozzarella. Se hace en el crepúsculo. Sí, también. Porque se espera que baje un poco el sol. Que refresque. Que refresque. Las cataratas no refrescan, no refrescan tanta no. agua. Sí, no. ¿Cómo es que medio no? agua caliente, ¿no? Ese agujero. Hay gente que hace mate o cocina berenjena con el agua de las cataratas. La garganta del diablo viene directamente del magma del centro de la Tierra. Es una boca de calor. Pero ¿cómo va a venir si es el río, señor? ¿Qué garganta importa, del diablo? Señor. No va de abajo hacia arriba. Es al revés. Estoy organizando toda una serie de conciertos en lugares de riesgo. Tenemos todo. Antártida Argentina. Sí. Conciertos al aire libre. Pero conciertos en Antártida. Al aire libre en la base Marambio. Pero la voz... El 9 de julio, para festejar la independencia. Una ópera vamos a dar. ¿Una ópera? ¿Pero cómo cantan? ¿Cómo Fidelio. ¿Cómo le encargo la afinación ahí del piano. Sí, claro. Sí. De todo, templar la voz ahí. Y es complicado. Ese es el primero. Después, Catarata del Iguazú. Sí. Ojo que están vendiendo ahora, están vendiendo la trompeta de lana para la Antártida. Funda para de lana. Porque fría la trompeta. En el Impenetrable. ¿Pero quién va a ir hasta el Impenetrable? Damos entradas gratis. Bueno, pero igual, señor. Yo no me voy a ir hasta el Impenetrable para escuchar los japoneses. Pero los japoneses van. Los japoneses van al Impenetrable. Pero se van perdiendo en la selva, ¿no? Sí, en el monte, tenemos no encuentran... más o menos un promedio de llegada del 30-35%. ¿Y del resto? Se pierde, no viene más. Pero entonces, ¿en estos momentos hay japoneses en el Impenetrable? Sí, perdidos. En todos lados hay japoneses. Algunos no saben que terminó la guerra. Bueno, señores, me parece que hay que rescatarlo de algún modo. Yo lo que hago... Como me gusta ir mucho de garrón, ¿me explico? Sí. Conciertos al aire libre gratuitos, ¿está claro? Sí, no es de garrón, es gratuito. Bueno, también Cima de la Aconcagua tenemos para agosto. Ahora, discúlpeme, para subir a la Aconcagua... Todos alrededor, no exactamente, es a 100 metros de la cima. Y bueno, porque igual. La cima es muy estrecha y se pelean, amigos, se reempujan los... Son 7 días que se tardan en llegar a la cima. Además se tiene falta el oxígeno ahí arriba. Claro. Es el problema de los instrumentos de viento, que suenan medio sofocados. Pero no es como suena, sino que la gente se va a morir ahí. Y bueno, pero ¿qué quiere decir? Bajo de afinación suena, ¿no? Sí. Todo acorde. Todo disminuido. No, esto pasa como el efecto Doppler. Bueno, ¿y en qué otro lugar podemos hacer? Bueno, nosotros queremos llevar... soy de la municipalidad. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Queremos llevar el arte a la gente, que la gente que no tenga que ir al... Ya lo empezamos a hacer, ¿vio? Tenemos una idea que es incluso con empresarios, con el aporte de empresarios, que es la orquesta en un barco por Puerto Madero. Va tocando la orquesta y la gente que va caminando por Puerto Madero va escuchando la orquesta sinfónica. Pero también, no, bueno, ahí se va el barco. Ahí viene el barco. Ahora, si el barco está en movimiento, no puede disfrutar el concierto porque se va. Hay que, la gente, escucha, hay que ir caminando. Hay caminando o al trote incluso, porque el barco por ahí va ligero, según lo que toquen. Y vas disfrutando. Pero el concierto en movimiento. Pero escúcheme. Este es el cuarto movimiento. No, pero espere un poco. Hay señoras mayores que no pueden correr atrás del barco. Bueno, entonces, que no vengan a concierto. Bien, claro, lleva al otro lado. Si flaco, no están en condiciones. Lleva al otro lado, lleva al cine. Además la llevan por delante, viene, vio cómo es la gente que se atropella. Pero eso... Se atropella la después una, los la medios otra. De transporte. En los medios de transporte... Pero hay, por ejemplo... La cultura es lo que más nos importa a nosotros después de cuatro o cinco cosas. Estamos tratando, porque con la gente no está yendo tanto, está en otros problemas. Acercamos el arte a la gente. El arte se acerca a la gente. Bueno, está bien, hay manifestaciones artísticas en el subte, por ejemplo. En el subte es donde mejor Pero hace mucho ruido. El teatro anda bien en el subte. ¿Pero cómo? Tenemos una compañía... ¿Mini teatro? Sí, sí. Con actores buenísimos. ¿Pero cómo? ¿Y cómo hace Lito la obra? Lito Cruz está. ¿Lito Cruz? Jorge Marrale, Pepe ¿Quién? Soriano, María Fiorentino. Pero todos los de Sagay están ahí. Pero si un viaje tarda 10 minutos. Por ahí se abre la puerta sí. Y entran así a los empujones. ¿Entre medio de la gente? Sí, en medio de la gente. ¡Salud, turro de Balvanera! ¡Ah, otra vez, ya la vi! Otra vez, dice, todos un guapo los... de 900. Sí. Ya la vi 200 veces. Sí. Pero estamos ahí. Pero no se escucha bien porque hay mucho ruido en el subte. Bueno, ¿qué querés? Tiene el mismo ruido que había en las cataratas. Bueno, las cataratas. Sí. Y no te quejaste. No, pero bueno, tiene que hablar muy fuerte. Ese actores. No es el problema. El problema es la gente que se tiene que bajar y que les pide a los autores que se apuren. Sí. Claro, se queda así en el final de repente. Claro. Sí. Pará. Dale, que me bajo en la otra. Y bueno, no, pero la obra tiene un tiempo y un tempo dramático. Lo peor, sin embargo, es cuando la gente no se da cuenta de que es teatro. Eso pasa a veces en el teatro. A mí me pasó... Sí, a veces pasa. ¿Nunca le tocó un tipo, un justiciero? Tipo que sale desde el... De la Esther Goris le pasa mucho, porque ella es muy convincente, ¿no? Entonces por ahí hace de mujer abandonada. Un tipo viene y le dice... Me voy, no te voy a ver nunca más. Adiós, mala mujer, le dice, ¿no? Y Esther Goris empieza a llorar con ese aparato que tiene para llorar, que se pone que es... Pero que llorador. Es una técnica actoral. Extraordinaria, bueno. ¿Cómo se va a poner a la gente le da lástima. Sí, sí. Y nunca me dijo Esther, mirá, dice Alejandro. Me dijo, todas las funciones, por lo menos tres tipos suben que lo quieren fajar al que me abandona. No, señor. Y dice, ¿por qué no me abandonás a mí, a Torrante, que te... Que tenés que hacer llorar a cara chica. Eso por ser demasiado convincente. Pero no entiende que eso es ficción, que es no, una obra que escribió un tipo. Pero es que Esther te convence. No, pero no es por eso, señor. Una vez yo fui a ver y digo, pero el tipo ese te abandonó en serio, Esther. Me dijo. No, pero... Yo lo que... Anda con vos, le digo. No estará montada la obra... ¿Esther? No, la obra. ¡Señor! No estará montada de una manera que quede claro de que eso es parte de... Sí, bueno, sí, sí. A mí me pasó algo que lo quería compartir con ustedes. Bueno, ¿con qué sentido? Yo soy curioso. ¿Está bien? ¿Por naturaleza? Sí. Me gusta ver cosas nuevas, no lo mismo de siempre. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces me voy a ver una obra de teatro underground. Sí. No un teatro para todo el mundo. Cero calle Corrientes. Lejos. A 10 cuadras. Un teatro muy chico. Había gente y... El camarín de las musas. Sí, algo así. La cola, poca gente. Entramos sin ningún problema. Sí. El ingreso al teatro fue perfecto. Pero está bien. Nos sentamos. 15 personas nos sentamos. Muy chiquito el número el teatro. Ideal. Sí, pero muy chico la cantidad de gente, casi familiar. Sin conocernos. Esa es la desgracia. Se apagan las luces... Se prende una luz en el escenario, nada. Pasan minutos, nada. en el escenario. Hasta que de al lado mío se levanta una persona que parecía ser del público y era parte de la obra. Y varios de los 15 estaban confabulados con distintos papeles. Y yo entre medio. Usted era de utilería. ¿Usted solo? Había muy poca gente que era la que no participaba. El resto empezaba a discutir. Te voy a matar, qué sé yo. Saltan al escenario. Me agarró una angustia de ser público y rehén a la vez de la obra. ¿Usted no dijo nada? No. Yo que se usted cierra el telón, le cierra atrás un cortinado bien oscuro, que no sé si lo dejan salir incluso con la obra empezada. No puede abrir la puerta, señor. Se le filtra la luz. Quedé atrapado. De repente bajaba un actor, estaba ahí en el pequeño escenario, y me miraba a mí y decía, ¡usted! ¡Gordo! Y yo decía, pero encima pagué la entrada, ¿cómo puede ser que...? ¿Cómo reaccionó usted cuando...? ¡Piojito! ¿Viste? Ah, le decía directamente, bueno. ¿Cómo reacciona cuando el actor lo interpela? Porque a veces... Se rompe la cuarta pared, me lo dijeron de actores. Es un estilo, intervienen todos. Público. Se rompe la frontalidad, digamos. Claro, es el fenómeno teatral. Todo el mundo actúa. Igual yo que usted le decía algo, Antiojito, te voy a romper el alma, te voy a romper. No, pero no se da cuenta. Que es parte de la suya. Yo que él le participo de la obra y se las arruino. Sí. Así que me haces participar a mí y bueno, voy a participar. A ver si te gusta. Voy a participar. Me agarrás de empezar a decir. ¡A ver, a ver! ¿A qué no sabes lo que me pasó a mí? Estaba viviendo con un mono, 20 mujeres, una más hermosa que la otra, y todos quieren seguir con lo de él, y usted no lo deja, y dice cosas estúpidas. Y termina la... ¡Ay, miren lo que tengo acá, una cicatriz! Se arruina todo. Va transcurriendo una especie de serie de diálogos, y en un momento determinado todos suben la escalera y se van. Ah, la vi. Y terminó la obra. Y todos los 4 o 5 que estábamos, que habíamos pagado la entrada, dijimos, ¿y qué hacemos? ¿Nos quedamos hasta mañana? Claro. Terminó. A veces sigue afuera. Los actores sí, están ahí en el parier. ¿Qué papelón hay si usted no...? Usted tiene que decir, hacer comentarios como... ¡Qué extraordinario! A mí lo que me dijeron, se tira la cuarta pared. Ahí está, eso bueno, tendría que haber dicho usted. Che, mirá cómo tiraron abajo la cuarta pared. No, y en las plazas, a mí una vez me agarró un payaso. Sí, son peligrosísimos. No. Yo cuando estoy en una plaza y veo que se me acerca un payaso, salgo rajando y me pongo al lado del botón. No, un payaso muy conocido que Ah, sí. Que me dirigió al público y que termina el espectáculo con un duelo de tortas. Qué lindo. Le da una torta. Pelea de tortas. Le da una a usted y una tiene él. Hay que contar los pasos del duelo, de espalda con espalda. ¿A usted contra el payaso? O sea, contra el payaso. Dice, uno decide lo que hace. Si le da el tortazo... Ojo, tiene una mira telescópica en la mano. Está toda la semana practicando. Pero yo estaba convencido, digo, no me va a dar un tortazo. A 150 metros le pega el tortazo. Límpiese. No sabe cómo me la puso. Te dije. Sí, me contaron. Y yo me quedé con la torta en la mano, porque yo, como no me va a dar, no voy a ser yo quien le encargue el tortazo. ¿Por qué no se queja la municipalidad? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, sección quejas. Discúlpeme, mire lo que tengo, cómo me dejó el payaso. Que ustedes contratan. ¿Qué pasó? Bueno. Rosita. Bueno, finalmente, como hemos contado, el... No era ese. El grado superior de esta acción que estamos desarrollando, de acercar el teatro a la gente, es meternos en las casas. Sí, sí. En un sentido... A las 3 de la mañana vamos con elementos de cerrajería. No, señor, es usurpación. Incluso tenemos topadoras, que por ahora las usamos para tirar abajo las puertas. La cuarta pared. La puerta abajo, la cuarta pared la tiramos abajo. Y entramos nosotros. Están los tipos apolillando ahí en la cama... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahí empieza la obra. Fuente Ovejuna, sí. De repente. ¿Qué? No me digan que otra vez Salud Turro de Balvanera. Salud Turro de Balvanera. No. Escúcheme, yo tengo que trabajar. Trabajo temprano. Sí. No, en un banco. ¿Qué nos importa? En Banco Provincia. Porque no te la cultura, mamerto. No, pero quiero dormir, no, sí. No quiero ver teatro ahora. Así estoy... con gente con usted. ¿Dónde va a ir la cultura? No sé dónde. ¿A dónde? Pero yo estoy cansado, mañana me levanto ¿Te temprano. ¿Te puedo dar un consejo? Cultivate, hermano. Claro. Sí, cultivate, ¿por qué no vas vos a laburar mañana? Como, el señor, trátelo de usted, porque es el secretario de Cultura de la Municipalidad. Cultivate, y yo loco. Soy el secretario de Cultura de la Nación. Hermano. Bueno. Me presento a Lombardi y yo soy, me llamo Cosi. Señor Lombardi, ¿y le puedo decir algo? Claro. ¿Qué? Rescatate, loco. ¿Pero qué rescatate? Ah. ¿Por qué no vas a laburar vos mañana? No ves que no manjá lo que es la cultura, Gil. Ustedes usurpan mi hogar, me meten un elenco acá que no conozco. Nos rompemos el alma toda la semana para traerte la cultura y mirá cómo garpá. Me meten toda esta gente con animales, o no sé si gente disfrazada de animales también. Sí, buenas sí, tardes. Buenas tardes. Porque esta es una obra de Disney que estamos haciendo. Rey León. Un parque temático vamos a hacer. Ajá. Donde antes estaba el Parque de la Costa, sí. Va a ser todo un parque temático. ¿Y cuál es el tema? Disney. Sí, pero... Lo compró Disney. ¿Pero cómo lo compró Disney? Pero... Yo soy el perro Pluto. ¿Usted es Pluto? Sí. Mucho gusto. Y el señor también. No, señor. Escúcheme. Escúcheme, yo me estoy riendo. No, me estoy riendo. Primero que no me rompan la ilusión. No. De los personajes. Yo a Pluto, al Pato Donald, sí. Y todas esas. Ojo, que hay personaje nuevo. Aladdin, bueno, todas esas criaturas. Shrek. No me gusta verlo sin cabeza. Usted tiene la cabeza así. En la con mano. La calor que hace, bueno, que quiere. Póngaselo, porque. Le veo todo el cuerpo de Pluto y la cabeza. Y la cabeza que no parece. Póngaselo. Usted, si es Pluto, es Pluto. Personas como usted, toda la inversión que hacemos en cultura es perfectamente inútil. Es inútil. Chicos, hasta la vista, baby. ¿A dónde vas, Pluto? No sé. Vamos a otra casa, ¿sí? Hace 2 horas que estamos tratando. No, espere, tampoco se antes pongan... no era así, ¿te acuerdas? Ah, nuestros buenos tiempos cuando veníamos con los personajes de Disney. Pero tiene que renovar un poco también los personajes. Ya Pluto, el ratón, una rata vestida con un pantalón rojo. Es algo desagradable. No. Soy el Pato Donald. ¿Qué pasa? Sí, no, parecía Maggie Gillespie. Bueno, mire, lamentablemente le vamos a tener que pedir una contribución. Bueno. Si no, no nos vamos de su casa. No, discúlpeme, usted usurpó mi... Nos tienen que dar 10 pesos para empezar y 100 para que nos vayamos. Esto, no, señor. Negro, hay todo un micro afuera de toda la gente de utilería. Todo. ¿Y qué actores? Sí, bueno, ¿qué pero... Arturo Bonín. Sí. Pepe Soriano. ¿De qué hace Arturo Bonín? Y... María Fiorentino, están arriba. Ahí viene Arturo Bonín, mire, lo disfrazado de gato. ¿Cómo sé que es Arturo Bonín si no se lo ve la cara? Oye, don gato, soy Benito Modoque. Pero eso no es de Disney, es de Hanna Barbera. No, Bonín viene con de otra... Mire. Bueno, mire, a ver si se van por las buenas. ¡Epa! ¡Epa! Ojo que tenemos a... ¡Epa! Llamemos a Pete Pata de Palo. No. O a los hermanos Ganzúa, que son malos. Yo les aclaro a estos dos muchachitos. Yo no soy de llamar a la policía. ¿Cómo? Acá lo arreglamos entre caballeros. ¿Entendés, Pluto? Lo entendí perfectamente. Soy Hulk. Sí, pero no le da el physique du rôle a usted para ser Hulk. O sea, vamos. Bueno, ¿qué arreglo nos propone? Soy el secretario de Cultura, ¿qué tal? Ay, ¿cómo le va? Nadie me reconocía bajo esta máscara de Goofy. Usted como secretario de Cultura debería darle vergüenza entrar aquí. Oh, ¿por qué lo dice? Ah, no, discúlpeme. Oye, don Gato. Vestido así. Mire. No me confunda con un payaso. Soy no. Joven. Yo quisiera que me dieran un personaje. No hay ningún problema. Salir por el barrio, en verdad, soy un actor frustrado y me gustaría retomar mi vocación. Mire, acá estamos armando los tres sobrinos del Pato Donald. Uy. Hugo, Diego y Luis. ¿Cuál le gustaría? Y son los tres iguales. Por eso le digo, por eso le doy a elegir. Bueno, yo soy Luis. ¿Por qué no Hugo? Porque me pareció que Hugo era usted. No, yo soy Goofy. Espere que me saco. Soy el secretario de Cultura, buenas tardes. Sí, ya me lo dijo, señor. Estoy haciendo el papel de Goofy por una cuestión así de... Discúlpeme. Bueno, para empezar, me gusta, pues, un papel. ¿Cuál es la letra, el texto? Ninguna. Hacen la letra la hacen entre los tres. ¿Todos uno a la dice vez? Qué, el otro calor y el otro hace. Uy, por ejemplo, difícil, hagamos de los sobrinos del Pato Donald. ¿Qué? Calor. Hace. Listo. Ah. Pero, y después tiene que ir variando eso. No, solo eso dicen. En esta obra, por lo menos, es eso, nada más. ¿La escribí yo? Ah, bueno, señor. Bueno, sí. Bueno, no, me parece... pero yo no soy el secretario de Cultura. Ya sé, ya me di cuenta. Creo que va a ser mejor que nos vayamos. Vámonos porque es tardísimo. Es tarde y vienen... tenemos que ir a muchas otras casas. Sí. Somos como, ¿cómo se llama? Mr. Músculo. Sí, que se mete todo... Debo irme. Pero entra por la rejilla. Pausa.